Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí saludándolos desde la cabina central de Radio Cartón. Este es su servidor, el H. Cruicé, en ausencia de los titulares de este programa Observatorio Humano, el señor don Ramiro Lomelí, Gabriel Arios y Pavel Naikeme también ausente. No hay invitados y entonces pues yo me voy a tener que hacer cargo de este pues recitatorio de pues de ideas, ¿verdad? Estaba pensando que pues básicamente uno de los pues dinámicas de este programa pues es la dialéctica, ¿no? La oposición de visiones de la realidad, ¿verdad? Para los tres hipotéticos escuchas, ¿verdad?, que nos siguen fielmente cada emisión, pues ya saben que yo tengo unas opiniones pues siempre algo pues no complacientes, por decirlo de menos, ¿verdad? Pero pues esa es la idea, ¿no?, de contrastar las opiniones más comunes, ¿verdad?, y en los lugares comunes, el cliché con algo más, ¿verdad?, con la realidad, ¿verdad? Hace rato estaba escuchando a nuestro queridísimo Tlatuani de México, recalcándonos eso, ¿no?, de que pues la mentira, ¿verdad?, es como algo que está quejando mucho a todos, ¿no?, pero pues la verdad es la opción, ¿verdad?, contra toda esta campaña de mentiras, ¿verdad? De hecho, teníamos esta idea de hacer este programa ahora con el tema de la corrupción, nada más que pues no ha llegado aquí nadie, ni entonces pues habíamos pensado empezar con un poco de música y a ver si se agregan los contertulios, y si no, pues al rato, después de estas dos rolitas, pues nos aventamos un rollo acerca de pues el tema de pues de este día, ¿verdad? Y que es un tema que pues empieza a sonar en la vida pública, ¿verdad? El famoso pues lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y pues ya ven, como dice nuestro Tlatuani, ¿verdad?, me canso ganso, que vamos a acabar con la corrupción. Pero mientras tanto, pues siguen las filas en las gasolineras, y esta es una canción que a mí me gustaría dedicar especialmente a todos los automovilistas. Es de un señor de nuestros tiempos que se llama Sammy Hagar, y su canción No Puedo Manejar a 55, ¿verdad? Y de hecho ni a 20, están ahí estacionados y varados en... Y pues continuamos con Deep Purple, con el rey de la carretera, ¿verdad? Highway Star. Entonces pues les dejamos estas rolitas y ahorita regresamos a hablar de pues la corrupción, ¿verdad? ¿Qué es la corrupción? Y pues si alguno de nuestros hipotéticos escuchas está por ahí y desea mandarnos algún comentario, hacernos saber que están por allá. Y pues si está el maestro Larios, que una vez me comentó que nada más escucha este programa cuando no viene, bueno, si está por allá, saludos, si ya viene en camino. Y pues a ver qué sale ahorita. Estamos esperando al resto aquí de la camarilla en Observatorio Humano. Entonces los dejamos con esto, unos minutos de Sammy Hagar. Oh, this thing is running great. It's just running great. It's so smooth into the curves. And what'd you do, Claudio? I adjust the cast and camber and correct the tire pressure. Oh, what a difference. Look out, Jack. Hey, get out of here. I'm driving it home. Oh, come on, I'm gone. Right. Yeah, I'm gone. I'm out of here. And Regresamos aquí a su programa Observatorio Humano, críticas fundamentadas sobre la realidad. Y pues decíamos antes que pues este va a ser un programa un poco pues excepcional, ¿verdad? Porque pues la dinámica aquí es contraponer diferentes visiones de la realidad, pero al estar yo solo, pues entonces este va a ser casi un programa monotemático, ¿verdad? Sin que nadie me venga aquí a decir que estoy mal o que estoy bien, o alguien que venga a defender, ¿no? Y pues habíamos dicho que el tema de hoy es la corrupción, ¿verdad? Este programa pues nació de pues una observación que estaba haciendo la semana pasada de lo que a mi vista o a mi juicio parece ser algo que están haciendo y que se está desarrollando con esto de los teléfonos móviles y tanta cosa, que son los videos guarros. O sea, no sé si... yo creo que a todo el mundo le ha tocado, ¿verdad? De que empiezan a mandarles videos de lo más bizarro, guarro, extraño, mórbido, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hay mucha gente que hasta defiende eso, ¿no? Yo el otro día, pues yo sí lo digo esto con un poco de... pues situándome de así como crítico, ¿no? Pero hay gente que realmente disfruta eso, ¿no? Estaba este compañero pues diciéndome, ¿no? Que él es como, tiene su página en Facebook que se llama Mentes Dañadas, donde suben todos esos videos y comentarios y dibujitos, pues realmente, pues muy enfermos, ¿no? Y pues el tema de la semana, pues es la corrupción, ¿verdad? Y estamos pues viendo que pues es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, cuando hablamos de corrupción, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se corrompe? Pues, por ejemplo, yo podría decir que lo que se corrompe es el alma, la conciencia, ¿verdad? Pero, pues, ese es un tema pues que mucha gente no lo toma muy en cuenta. O sea, no cree en la conciencia ni en el alma. Pero, sin embargo, sí pueden pues aceptar la presencia de una mente, ¿verdad? Que es la que se corrompe a final de cuentas, ¿no? Y al final, pues hay algo que es el libre albedrío, ¿no? Que se nos ha dado a esta sociedad de que puedes elegir tener una mente enferma y o no, ¿verdad? Y sin embargo, pues llega ya este nuevo régimen que dice, bueno, de tanta libertad que le dimos a la gente, pues obviamente eligieron pues la corrupción, ¿verdad? Entonces, ahorita pues vemos que estamos en una, pues... dinámica, ¿verdad?, de querer contrarrestar pues esta mala influencia, pero pues yo la verdad que sí soy como muy escéptico, ¿no? Digo, ahora en la tarde estaba escuchando pues a nuestro Tlatuani, ¿verdad?, hablando ya de, o sea, metiéndose pues hasta con los cristianos, ¿no?, que pues tienen razón acerca de pues su concepción moral del mundo y todo eso, ¿verdad?, pero pues al final de cuentas a mí me parece un poco idealista, ¿no?, esta cuestión de querer educar al pueblo y de, pues, no sé, ¿verdad?, de volverlo casi un santo, ¿no? Una de las cosas que, pues, me pone a pensar este asunto es que, pues, por un lado el capitalismo, pues, te promueve un tipo de vida, pues, muy disoluta, ¿no? Y de entrega a todos los vicios, ¿verdad? Y como dice la canción, ¿verdad?, pues, vida solo hay una y, pues, tienes que disfrutarla, ¿verdad? Y nada más te dan esa opción, ¿verdad? Y parece ser que por otro lado, pues quieren como ponerle ahora sí un límite a este asunto de la depravación, de la bajeza de la mente, de la vileza del hombre. Pues yo lo noto así, ¿verdad?, de que dicen, bueno, tú en tu vida personal puedes hacer un papalote de tu cucurucu, ¿no? Pero pues en la función pública, pues creo que lo que él llama el gobierno, ¿verdad?, pues debería haber algunos como límites, ¿no? Y pues ahí está el problema, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder educar a la gente que nació y ha crecido en un mundo de codicia y de egoísmo? Y ahora pues nada más con simples buenos propósitos vas a convertirlo en un ángel, o sea, una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Eso es algo que como que no entiendo mucho. Y pues quizás me gustaría tener la opinión de... pues no sé, ¿verdad? Hay personas a los que pues el peje es como su gran ídolo ahorita, ¿no? Y igual hay personas que no lo pueden tragar y pues le aventan muchos memes, ¿verdad? Entonces dices tú, bueno, entonces ¿cuál es la posición que uno pues puede adoptar, ¿no? Y pues lo que yo digo, pues al menos en este programa tratamos de hacer eso, ¿no? De no seguir solamente una visión En este caso, pues, a pesar de que Obrador y el gobierno pues nos dicen que hay un cambio de régimen, pues lo que yo veo es que pues sigue así como esa idea del gobierno de querer venderte ciertas ideas que pues son como medio irreales, ¿no? Y ahora sí vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso que ahora sí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba joven, llegó este presidente de la Madrid y esa era su campaña, ¿no? De que iba a acabar con la corrupción y todo eso, ¿no? Y pues ya nos quedó esa mala experiencia de que no funcionó. Y es lo que estaba comentando Obrador, ¿no? Dice que pues todo el mundo espera que pues estos nuevos programas, estos pues buenos propósitos fracasen, ¿verdad? Casi están esperando que fracasen, dice Obrador, ¿verdad? Los priistas y penistas saben que pues el ser humano es corruptible, ¿sí? Puede que haya una persona que pues muy santo y como dice Obrador, pues él tiene grandes convicciones, pero pues lo que permea pues en la especie humana pues es la depredación, ¿verdad? La vileza, ¿no? Y pues ya ponemos a hablar de educar a un alma, a una mente, pues a mí me da la idea de que eso es como algo pues más propio de una religión, ¿no? Es decir, pues educar las conciencias de la gente, ¿no? Y pues sin embargo, pues aquí ya Obrador está haciendo así como, pues digamos, alianza, ¿verdad? Con las religiones, ¿no? Al decir que, bueno, pues se trata de reeducar al pueblo de México y ver pues, si puede funcionar, ¿no? Aunque, pues, yo más bien pensaría que, pues, antes de tener un optimismo ciego y sin fundamento, deberíamos analizar un poco más a detalle, ¿verdad?, el centro del problema, que es el ser humano mismo, el humano, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, pues en esta sociedad, ya una persona mayor de 15 años ya hemos sido educados en cierta forma. Y pues obviamente pues es una mala educación, ¿verdad? Y una de las cosas que a nadie nos gusta es que nos digan que estamos mal y que debemos hacer un esfuerzo para mejorar y todo eso, ¿verdad? Nos recuerda pues los sermones de nuestra mamá y los maestros y todo eso, ¿no? Y si ya fuimos mal educados una vez, pues dices, no, pues ¿cómo voy a reeducarme otra vez? ¿Verdad? Y sin embargo, pues esa es como la idea que se pretende, ¿no? De inculcar pues una serie de buenas conductas a un pueblo que pues no sé qué podría decir, ¿verdad? Como si fueran unos niños chiquitos, ¿verdad? Y dice, no, pues vamos a reeducarlos y pues a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y pues aquí continuamos en este programa esperando aquí a los contertulios que no llegan. Pero mientras me gustaría dar pues unos saludos ahí a nuestros patrocinadores, el Café La Rueda, aquí a la vuelta en Prisciliano Sánchez 615, librería Mate, ahí mismo, en el mismo dirección. Aquí a Radio Cartón y a toda la serie de nuevos colaboradores. Y pues no sé si podríamos programar así algo rápidamente. Mientras aquí estaba pensando que podíamos poner algo ahora del grupo para cambiar un poco del metal de los 80s, 70s. Ahora, ¿por qué no ponemos algo de Daft Punk? ¿Está por ahí? Si quieres ahorita búscala y pues mientras trataremos de redondear esta idea, ¿no? Básica de lo que queríamos desarrollar en este programa, ¿no? Que es pues la corrupción, ¿verdad? Y cómo ahorita se nos está pidiendo que mejoremos nuestras conductas, ¿verdad? Me acuerdo ahorita que pues había una frase del Priato, ¿verdad? Que era, la corrupción somos todos, es decir, pues el sistema estaba basado en eso, ¿no? De que, pues, está bien, o sea, la rapiña y la codicia pues son malas, ¿verdad? Pero pues, si todos compartimos la culpa, pues, o sea, es como, se va diluyendo la pena, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Pero pues eso no suena como muy, muy moral, ¿no? Y pues yo estaba oyendo que ahorita pues están lanzando una nueva cartilla catecismo llamado cuarto régimen, ¿verdad? Que pues se enfatiza, ¿no? Es un cambio de gobierno, ¿verdad? Un cambio de régimen. Y pues se trata de ser algo revolucionario, ¿verdad? Que sea un ejemplo, ¿verdad? Pues para el resto del mundo, ¿verdad? Pero pues la verdad que pues yo la verdad no le veo así como pues unos planes muy bien fundamentados o con pues depende de algo así como de probabilidad de éxito, ¿no? Porque bueno, regresamos al asunto, bueno, esta gente pues tenemos que educarla, pero ¿quién es el que se va a tomar, o sea, esa pues facultad de educar a un pueblo, ¿verdad? Y pues con esta pregunta pues los dejo, ¿no? O sea, a final de cuentas pues esa cuestión de pues de educar a un pueblo pues es como onda de Dios, ¿no? Ya ven, los reyes pues manejaban a sus pueblos, muchos, diciendo que pues ellos eran los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Y ahora llegan a este nuevo régimen con esa misma idea, aunque ellos no dicen eso, ¿verdad? Pero pues sí, sí ha quedado claro, ¿no? Que pues vivimos en un régimen de mentira, de simulación, vivíamos, un régimen podrido, corrupto, y pues ahora de lo que se trata es de mejorarlo, ¿verdad? Y no sé si ustedes conozcan la historia de Hércules, ¿verdad? De su trabajo, ¿verdad? Su primer trabajo, que fue precisamente limpiar los establos, ¿verdad? De unos animalejos. Y pues ahora pues esa es el símil que me llega a la memoria, ¿no? De que pues es un trabajo herculáneo, de querer acabar con la corrupción, ¿verdad? Y pues para que lo piensen un poco, ya tenemos ya aquí vamos a escuchar algo de grupo francés Daft Punk para aligerarnos del metal. Y pues seguimos esperando sus comentarios, sugerencias, y continuamos esperando aquí a los titulares del programa. Vamos con un poco de música y regresamos aquí a Observatorio Humano en Radio Cartón. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Who we are. So let's

pues educar a un pueblo, ¿no? En una pues serie de una forma de vida más acorde a la naturaleza, ¿no? Y también pues tenemos pues el relato de cómo por un tiempo esto funcionó, pero como todo, pues ese régimen pues se corrompió. Y a final de cuentas, pues el sacerdocio acabó pues en lo más bajo y los gobernantes pues también se degradaron. Y ese fue el final del Imperio Tolteca, ¿no? Nos cuentan las crónicas que pues una vez que el imperio pues se corrompió, pues los súbditos pues se rebelaron y acabaron con eso, ¿no? Y pues para los que piensen que pues esto como que puede ser algo nuevo, una edad muy moderna, ¿verdad? Pues en realidad es el viejo juego, ¿no? De pues a final de cuentas el pueblo pues no es más que pueblo, ¿no? Y ahí yo siento que hay un gran Dios y un Dios más superior todavía que pues mandan a reyes y reyesuelos para que pues de alguna forma agarren a ciertos grupos de personas y las dirijan a pues adorar a un tipo de Dios, ¿verdad? Pues yo en lo personal ya he expresado mis creencias acerca del Dios de los judio-cristianos, ¿no? Que pues no es algo como, a pesar de que él se presenta como muy bueno, pues en realidad no es muy bueno. Y pues otro Dios superior, ¿verdad? Que pues quiere pues algo mejor, una vida pues más digna para toda la humanidad, ¿no? Y entonces tenemos esas dos visiones de cómo debe ser conducido un pueblo, ¿no? Y pues habíamos visto que pues esta etapa que pues no la hemos sobrepasado, ¿verdad? Estamos todavía en medio de esta pues degradación general de las costumbres y del sistema de gobierno, de todo, ¿no? Ahorita me acuerdo de la famosa progresión de Lao Tse, donde dice que, pues, a final de cuentas, pues uno en lo personal puede influir en el sistema cambiando sus hábitos de ser perniciosos a ser más virtuosos, por así decirlo, y permea de abajo para arriba, ¿no? Es decir, del hombre, la familia, la sociedad, el Estado. Pero también el otro lado de la progresión es lo que nos comentaba Obrador, ¿no? Que pues si llega al poder alguien así como muy corrupto, entonces eso permea para abajo también. Es decir, desde las instituciones más superiores van agarrando lo peorcito, ¿verdad? No sé, ahorita me acordé de esa frase, ¿no? La caquistocracia, ¿no? O sea, lo peorcito de la sociedad para dirigir las instituciones. Entonces, pues vemos que desde arriba, pues se empezó a corromper. Entonces, pues ya el pueblo llano, al ver que pues tenía gobernantes sátrapas y pues corrompidos, pues ellos también, ¿no? Empezaron a corromperse, ¿no? Y pues a mí en lo personal, no sé si sepan que yo tengo pues esta iglesia de la conciencia y pues ahorita aprovechando que no tengo así como contrapisas ni contrapesos, pues sí puedo dar como mi opinión acerca de eso, lo que es una opinión pues muy moralizante y puede que pues hasta suene como sermón, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Pero pues es un poco eso, ¿no? De decir, bueno, hay ciertas cosas que son, pues don Juan decía, hechos energéticos, ¿no? Cosas que sí son muy negativas para la conciencia y otras cosas que son pues obviamente benéficas, ¿no? Y sobre todo ese asunto, ¿no? De que vuelvo pues a tratar de educar al pueblo, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿por qué educar al pueblo? O sea, ¿por qué no lo dejas que pues que se pierda así en pues en la degradación, ¿no? Y pues a mí se me hace como muy curioso, ¿no? Esta tendencia de que pues como que hay un cierto poder superior divino, podríamos decirlo, que como que no le gusta eso, ¿no? Ya teníamos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Que pues decían que eran peor que Nueva York y Los Ángeles. Y sin embargo, un poder superior acabó con ellos. Y bueno, dices tú, aquí pues estamos viviendo ya otro proceso, ¿verdad? De cambio, ¿no? Y pues la idea es, bueno, ¿hacia dónde nos va a llevar, ¿no? O sea, de pues, como decía, pues más bien no se trata como de hacer así como una limpieza muy profunda, sino que simplemente mantenerlo algo así como pues manejable y que pues la gente pues pueda seguir produciendo, ¿no? Porque a final de cuentas, quizás esta gente se ha dado cuenta de que, pues sí, la gente así con una mente muy dañada, pues al final de cuentas nos va a perjudicar a todos, como nos está perjudicando, ¿no? Pero pues ¿quién es uno, ¿verdad? para andar haciendo sermones? A mí en lo personal no me gusta dar sermones, ¿verdad? Siento que pues eso es como una decisión personal de cada quien. Se dan pues ideas, se dan pues ciertos comentarios, ciertos lineamientos, pero pues ya las personas que les nace, como dicen por ahí, es una cuestión individual, ¿no? Si te nace, pues te vas, no sé, a querer salvar a la humanidad, ¿no? Y si no, pues de plano te quedas en el egoísmo y la codicia general, ¿no? Y pues, al final de cuentas, pues, ¿qué se le puede hacer, no? Pero, pues yo siento que toda esta gente, pues egoísta, que es la que ha llevado al mundo, a México en particular, a esta situación, pues es como un momento de, pues de poner una raya, ¿no? Y decir, bueno, no es como muy común que se le diga a la clase media que está equivocada, ¿verdad? Se le trata así, no sé, pues de dar la cuerda y decirle, no, pues está bien, consecuentarla, ¿verdad? Y hacer apología de lo malo, ¿verdad? Como decíamos de esto, ¿verdad? De esto de las mentes dañadas, ¿no? De que, bueno, ya tienes derecho a tener tu mente dañada, ¿no? Aunque esa mente dañada nos perjudique a todos, ¿verdad? Entonces, pues yo siento que uno tiene como cierto derecho a defenderse, ¿no? De estas personas, ¿no? Y la única forma que yo veo, pues, es simplemente, pues, tomando bando y expresando claramente, pues, nuestra posición en contra de ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, una cosa es que, pues, tenga uno amigos, compañeros, familiares que pues, hayan elegido ese tipo de, pues, de conducta, ¿no? De entretenimiento mental, que no vea nada malo en, pues, en tener una mente enferma, ¿verdad? Que no vea nada malo en la corrupción y sacar así la mayor ganancia de joder a los demás, ¿verdad? Pero siento que sí, uno debe tener así como su postura, ¿no? Y más ahorita, pues, como decía, pues tenemos un presidente que me recuerda mucho a este Quetzalcóatl del que les hablaba ahorita al principio, ¿no? Él se nos muestra como un adalid de moralidad, porque él dice que pues él tiene convicciones muy profundas y que él sí está anclado y que pues el clásico ese de que el poder pues corrompe ¿verdad? A los más tontos y corrompe completamente más a los más tontos, algo así. Pero dice él que pues no, ¿verdad? Que él sí tiene convicciones y pues eso está por verse, ¿no? Veremos pues para dónde nos lleva, pero pues para empezar, pues él pues sí ya ha expresado esa idea, ¿no? De que pues hay un elemento espiritual que es como pues principal en esta cuestión, ¿no? Del cambio, ¿no? Es decir, primero tenemos que aceptar que ya estamos corrompidos del alma, corruptos, o, y pues después, pues, si nos nace sentirlo, pues hacer algo, ¿no? A favor de, pues, mejorar nuestra actitud ante la vida y ante los demás, sobre todo, ¿eh? Y pues, aquí es como, pues, podemos ver si surte efecto esto que decía Lao Tse, ¿no? De que, pues, si tenemos gobernantes, pues, buenos, esas virtudes, pues, van a permear al pueblo, ¿no? Y, pues, yo sí veo que hay muchos buenos propósitos, muchos buenos planes, y está esa idea, ¿no?, de que, bueno, el hombre es corruptible, ¿no?, somos materia corruptible, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para erradicar la corrupción, ¿no? Y si no tenemos así como un propósito espiritual, pues como muy, muy bien definido, pues siento que la gente no va a tener así como pues preocupación de cambiar, ¿no? O sea, eso no, ¿para qué cambiar, ¿no? Si está uno tan a gusto así como estaba. De hecho, ahorita estaba pensando algo acerca de, pues cuando uno se echa estos discursos, sermones moralistas, esta gente, no sé, me da la impresión de que ha sacado ese dicho que dice, bueno, el que esté libre de pecado, vea que tire la primera piedra, ¿no? Entonces ven como con recelo que alguien como yo, que pues los que me conocen y los que no, pues yo realmente no soy un, o sea, yo soy un pecador estándar, ¿verdad? Pero el hecho de que pues yo sea corrupto, corruptible, no perfecto, de todas maneras no me quita el derecho de pues señalar, ¿verdad?, lo malo, lo corrupto como malo, ¿verdad? Y la gente, no sé, me da esa impresión de que esperan que alguien muy puro sea el que les dé clases de moral, ¿no? Decir a alguien que no le pueden recriminar nada. En cambio, si llega alguien así que es un borracho y dos, tres cosas, ¿verdad?, vicioso, y les echa rollos así de moral, va a decir, no, pues este ni tiene derecho a andar diciendo esas cosas, va a andar aconsejando porque él no. Pero bueno, esos son visiones, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, pues el hecho de tomarse una chela, un vino, fumarse un cigarro de marihuana, pues es un pecado menor, a final de cuentas. Uno le hace daño a su cuerpo, ¿verdad? Pero no anda uno haciendo daño a las demás gente, que es, pues a final de cuentas, si establecemos jerarquías entre qué es malo y qué es peor, pues digamos que lo peor, el pecado original, es joderse a los demás, ¿no? El sistema capitalista es eso, ¿no? Jódete a los demás y guarda tu conciencia en donde no te delata. Y eso es lo que, pues, de lo que se trata, ¿no? De luchar contra esa ideología, ¿no? Esa ideología capitalista, que por cierto no se menciona en el discurso oficial. Y siento que es, pues, bueno poner ahí, subrayar ese asunto, ¿no? Que a final de cuentas, pues, este sistema, pues, denominado capitalista, pues, se ha basado en eso, ¿no? En explotar lo peor de la humanidad, ¿verdad? Para hacer dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, nos despedimos ahí de estos micrófonos con otra cancioncilla de Daft Punk. Y pues aquí los esperamos la próxima semana, y esperamos también a los titulares de este programa para que se, pues, dé la auténtica dialéctica de opiniones, que es lo que, pues, siento que distingue este programa, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, pues un discurso de una persona, pues, no es más que, como decía aquel, un loco ahí hablando en el desierto, ¿verdad? Y no sé qué tan desierto sea esto, pero espero que haya al menos estos tres hipotéticos escuchas. Y pues nos despedimos, el Jacobo y su servidor, el H. Nos despedimos con esta rola de Daft Punk. Y por cierto, pues me gustaría comentar, ¿verdad? No sé, ha quedado un poco como en el olvido esta situación, ¿verdad?, de allá de Francia, de donde son los de Daft Punk. De que pues vemos que a pesar de que son un país del primer mundo, o sea, México todavía es del tercer mundo, ¿verdad? Pero allá en el primer mundo, en París, Francia, todavía hacen, o sea, manifestaciones muy, muy aparatosas, ¿no? Y pues para que vean que en todos lados se cuece nada, ¿verdad? A ver si de aquí al rato no salen algunos chalecos de algún tipo. Y pues esperemos en Dios que no se ponga peor. Nos despedimos y pues ahí nos vemos, escuchamos el próximo viernes a las 7 aquí en su programa Observatorio Panóptico Parlatorio Humano. Y pues, gracias. We'll be right back.